8:32. Esta sintonía nos marca cada miércoles el inicio de nuestra escuela de salud, que vamos a comenzar ya porque vamos un poquito más tarde de lo habitual y además tenemos distintos temas que abordar por delante, como siempre de gran interés dentro de lo que es el marco de la salud. Les recordamos que junto a lo que ya tengamos previsto por aquí cada miércoles, ustedes tienen también como oyentes, al igual que en el resto de nuestra programación, pues una importancia fundamental, porque pueden dejarnos sus cuestiones, temas que quieren que abordemos, preguntas concretas incluso, por supuesto, desde el anonimato, pero pueden servir esas cuestiones de salud, también incluso de ayuda a otra serie de personas que nos estén escuchando. Así que, sin más, vamos a saludar, como siempre, al doctor Antonio Rodríguez Carrión, que ya nos acompaña aquí en los estudios de Radio Ubrique. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ubrique en esta mañana ya primaveral. Ahora sí, primaveral, ¿no? Porque ya se hace calor cuando lleva un ratito el sol. 25 grados creo que dan para hoy de máxima, 26 para estos próximos días, y bueno, esto sí que es más primavera, lo otro también, ¿no? Con el tiempo revuelto, pero ahora con cielo despejado, que también hacen falta, ¿no? Estos días que echábamos de menos. Sí, además estamos en un sitio donde las estaciones son muy marcadas. Otras veces no, otras veces hemos pasado prácticamente de invierno al verano, y esta vez no, esta vez están marcadas las estaciones, en fin, vamos a aprovecharlas. Hoy, Antonio, ya saben nuestros oyentes, si nos siguen habitualmente, que arrancamos con el saludo, que hoy se va a retrotraer hacia lo que ha sido la Semana Santa, me decían, ¿no? Sí, sí, porque es el primer programa que tenemos después de Semana Santa y hay que hacer un reconocimiento a todas aquellas personas que han trabajado, concretando en Ubrique, como es lógico, porque la celebración de la Semana Santa sea un éxito. Excepto un poquito de lluvia que cayó el miércoles, pero en fin, el tiempo ha respetado bastante y ha sido totalmente un éxito. Y ahí, como todo el mundo sabe, ha intervenido muchísimas personas, tanto en la celebración a nivel de la parroquia, como después en la calle, en la policía, los jardineros, las limpiadoras y, por supuesto, todos los integrantes de las hermandades, que eso supone un esfuerzo enorme de coordinación, de organización y de actividades. Así que enhorabuena a todos y nada, pues la felicitación y el reconocimiento, yo creo que de todo lo ubriqueño hacia ellos. Con ese saludo inicial nos quedamos para dar paso a hoy, como viene siendo habitual en las últimas semanas, por ejemplo, íbamos con el taller para dejar de fumar, también con el curso de alimentación saludable en la cocina andaluza y antes otra serie de cuestiones, algunas de ámbito local, porque nos vamos a referir a la reunión de la Comisión de Participación Ciudadana en el Centro de Salud, que va a tener lugar este próximo lunes. Y también habrá tiempo, de hecho ya, a las noticias sanitarias, vamos a comenzar con ello, y en concreto con lo que es dormir bien y a la hora, porque nos vamos a hacer eco de una información reciente. Se referencia a un estudio desarrollado y que habla de dormir bien como la clave, Antonio, para el desarrollo cerebral de los adolescentes, algo de lo que ya se viene hablando desde hace tiempo y que van concretando distintos estudios, ¿no? Sí, este caso es un estudio internacional que ha sido liderado por los investigadores de la Universidad de Cambridge y Fudan, en el cual se advierte que la mayoría de los jóvenes no alcanzan las horas de sueño recomendadas. Esto es muy importante, porque como bien ha comentado Juan Carlos, resulta que el rendimiento escolar, la atención y la memoria es fundamental tener unos condicionantes para que puedan tener un rendimiento óptimo. Y es que el irse a la cama antes de lo que normalmente se suele hacer muchas veces, pues provoca este rendimiento mayor. Así que, si quieres, desmenuzamos algunos de los aspectos de este estudio. Un estudio liderado, ¿no?, por investigadores de las universidades de Cambridge y Fudan, que habla un estudio sobre el desarrollo cognitivo, ¿no?, del cerebro adolescente, y que se ha realizado con la participación de miles, ¿no?, de jóvenes de entre 11 y 14 años. Sí, efectivamente, ha sido concretamente entre 3.200 participantes, en los cuales los investigadores han visto que muchos de ellos pues no duermen la hora recomendada. Que son de 8 a 10 horas, ¿eh? Y esta recomendación son por estudio realizado por la Academia Americana del Sueño. Han visto que el promedio, en el estudio que han hecho, que ellos han visto eran de 7 horas y 25 minutos, inferior a lo recomendado. Ahora también está en estudio la influencia que tiene, por ejemplo, el irse a la cama a la hora, pero después en la soledad de la habitación está con el móvil, con el iPad, con el esto, y cuando realmente los chicos desconectan y ya quieren dormir, pues muchas veces están hasta excitados por sus neuronas, su cerebro, por lo que están leyendo, por las conversaciones que han tenido, por la información que han recibido, y entonces no llegan a descansar el tiempo adecuado. Y eso se nota en los estudios, ¿no? A mí me han comentado, profesor aquí de Ubrique, y dice, hay alumnos que muchas veces llegan como atontados, como adormilados, llegan a clase. Y es que posiblemente no han descansado. Hay algunos que a lo mejor lo que hacen es que durante el curso se relajan un poco en ciertos momentos y cuando llega la época de los exámenes, pues quieren sacar más horas de rendimiento y duermen menos. Eso no es lo correcto para estudiar. Todos sabemos que hay que estudiar periódicamente, es decir, continuamente durante el curso, para que cuando llegue la época de los exámenes, al revés, relajarse. Es decir, se recomienda que un día o dos antes de un examen, pues no estudiar. Ya esto tiene que estar estudiado, sino asimilar. En todo caso, repasar algún detalle, algunas cosas muy concretas que se pueden olvidar, pero dejar que la mente descanse para que la estructura cerebral organice todo el conocimiento adquirido. Muchas veces esto no se lleva a cabo por parte de los estudiantes y entonces pues a la hora del examen tienen muchas veces un embotamiento y no dan bien con pola, ¿no? Y es porque en los últimos días han descansado poco y no han dado lugar a que sus ideas o sus conocimientos se reorganicen y después se ven los exámenes. En general, Antonio, ya que estamos hablando del tema, ¿cuánto se debe dormir? Digo, cualquier persona, y ahora si te parece vamos con edades, pero en general, ¿cuánto se debería dormir? Las personas mayores, mayores de 65 años, o 60 o 65 años, normalmente duermen menos que las personas en edad madura o los jóvenes. Normalmente con 7 horas tienen suficiente, hay quien duerme 6, hay quien duerme 5 y tienen suficiente. También tienen un menor desgaste que cuando se es más joven. Un chico, por ejemplo, un adolescente, alrededor de las 8 o 9 horas debe dormir diariamente. Y un niño, es decir, que todavía no ha llegado a la adolescencia, como mínimo 9 horas. Son lo suficiente y lo necesario para que su cerebro descanse. Y, por supuesto, antes de acostarse, no nada de móviles, nada de películas o cosas así que te distraigan y que después te cueste recuperar el sueño, ¿no? O entrar en el sueño y tener un sueño de calidad. En el caso de este estudio, parece que muestra, ¿no?, que no solo los que duermen, los jóvenes que dormían más tiempo, mostraban un mayor volumen cerebral, sino incluso en mejor salud cardíaca, una frecuencia menor. Sí, hay que tener presente que muchas veces cuando los sueños no son correctos, pues entonces nuestro corazón va muchas veces acelerado. Hay veces que hasta se despierta uno como sobresaltado cuando ha tenido un mal sueño. Y eso se debe a que muchas veces la información que se recibe no es la adecuada. ¿A quién se le ocurre antes de acostarse ver una película de miedo o de cosas así, ¿no?, que te ponen el corazón en vilo? Quiera que no, esas cosas te las lleva el subconsciente y después te sueñas muchas veces con ellas. Así que antes de dormir, lo correcto, primero, por lo menos un par de horas, acostarse después de haber cenado. Es decir, cenar y después dejar 2 horas antes de acostarse para dormir. Y después, pues ve algo, sí, un programa de humor o un documental o una película si quieres, pero que sea agradable, pero no más sacarte el coco con cosas desagradables. Pero no desde noche ni de día. Como decía el otro, a mí no me vengas con problemas. Había una canción, ¿no? Decía, a mí no me vengas con problemas, que bastante tengo con los problemas míos, ¿no? Pues, exactamente. Eso es interesante también saberlo, porque muchas veces se habla, así, hay que ver qué día más malo, qué día más perro, no sé, bueno, como un comentario así casual, vale, pero cuando continuamente se está masacrando que qué día más malo, que hay que ver los asesinatos que ha habido, que hay que ver Trump, que hay que ver Trump, que hay, bueno, pero todos los días con noticias desagradables te deja el coco machacado. Diferente, ya digo, un comentario así casual, para, en fin, para estar al día, pero muchas veces es que yo, la verdad, cuando, no yo, yo creo que casi todos los oyentes, cuando vemos los telediarios, que a partir de cierta hora, que si el marido ha matado a la esposa y la ha descuartizado, que si el otro no sé qué, no sé cuánto, llega un momento, todo son noticias malas. Y así termina el telediario y después pasa el tiempo, ¿no? Pero ya te deja el cuerpo malo. Bueno, pero eso arregla algo. Puede, es sí, que los psicólogos digan cómo debe ser esa noticia, cuánto debe durar y cómo. Pero lo demás es sensacionalismo, gastar la atención. Pero el coco te lo deja machacado, el cerebro te lo deja hecho polvo. También con respecto al sueño, como decías, ¿no? Las nuevas tecnologías, que es cierto que están haciendo mucho daño en ese sentido, ¿no? Utilizar móviles, tablets hasta horas de la madrugada, eso sobrecita, después más complicado conciliar sueño. También es verdad que con la vida ajetreada que llevamos, a veces intentamos dormir lo menos posible para como que tener más tiempo despiertos para hacer más cosas, ¿no? El tiempo tiene 24 horas para todo el mundo, para el presidente de Estados Unidos, para el presidente de Mongolia y para el que está jubilado y está viendo a los palomitas comer maíz, ¿no?, en una plaza. Entonces, muchas veces, ¿cómo se aprovecha el tiempo y cómo se hacen las prioridades? Dice, yo no tengo tiempo, pero es que a lo mejor ha dedicado el tiempo, ¿en qué lo ha dedicado? En algo productivo. Algo productivo puede ser tener una charla con tu mujer, con tus hijos, con un amigo. Eso sí es productivo. ¿Por qué? Porque te relaja, conoce, socializas. Ahora, lo que no es productivo es perder el tiempo con alguien que te está todos los días machacando y pues yo hasta aquí hemos llegado, o simplemente haciendo que digo yo, tomando todos los días cerveza sin parar, de lo que está machacando el hígado, es decir, eso no es productivo. Entonces, pues o haciendo esfuerzo físico, que digo yo, o corriendo por ahí como loco sin necesidad y esforzándote más de lo que tu cuerpo admite. Es decir, bueno, el ejercicio físico, pero siempre hasta que tu cuerpo lo tolere, ¿no? Pues todas esas cosas muchas veces pues pasan factura y con el sueño pasa igual. Perdemos tiempo y después nos falta tiempo para dormir. La importancia del sueño, de dormir bien, hoy a través de esta información que recogíamos. Vamos a continuar con más cuestiones. Decíamos, vamos a anticipar, Antonio quería hacer referencia a una reunión de la próxima reunión de la Comisión de Participación Ciudadana en el Centro de Salud que va a desarrollarse este próximo lunes, ¿no? Sí, este próximo lunes hay una reunión que hemos recibido ayer la citación en el Centro de Salud de Ubrique, donde se reúne el representante de los colectivos relacionados con la salud para tratar una serie de puntos. Y que después los que están allí se lo transmitan a sus respectivos socios. Si alguien tiene interés en que se pregunte en esta reunión por algo en concreto sobre el centro de salud, pues ahora en Radio Ubrique lo puede decir, lo puede comentar y nosotros lo preguntaremos este próximo lunes, ya sea sobre las especialidades médicas en el hospital, sobre las demoras, sobre cualquier problema, sobre cualquier asunto que tengan interés en conocer, ¿eh? Mientras tanto, voy a leer el orden del día, que va a consistir en la presentación del nuevo director del Centro de Salud. Como ya se informó en el mes de febrero, hay un nuevo director en el Centro de Salud, y que es médico, un director médico, y entonces pues va a ser su presentación, en el cual se nos va a informar sobre los nuevos recursos materiales que hay en el Centro de Salud. Aparecerá hay nuevos recursos materiales, también personales, ya informaremos. También va a informar sobre la gestión de las agendas y las aplicaciones de Servicio Andaluz de Salud. Entonces, posiblemente nos explicará cómo está organizada actualmente la agenda de visita al médico, a enfermero, a administración, porque es curioso que en febrero, bueno, ya en diciembre se nos dijo que iba a haber una gran reforma para que no hubiera tantas demoras, y sin embargo todos vemos que a día de hoy, que hoy es día del libro, 23 de abril de 2025, hay demoras de hasta 20 días para el médico de familia aquí en Ubrique, 10, 15 y 20 días de demora para ser atendido directamente por tu médico de familia. Después está, recordemos lo que dijo la consejera, de que antes de 72 horas aquella persona que lo requiriera pues tendría respuesta a una solicitud de visita. Pero claro, esta respuesta puede que no sea de tu médico de familia, puede que sea de otro médico o de un enfermero o de un administrativo que soluciona tu problema. Si es un problema que no requiere tener conocimiento de tu persona, de tu historial clínico personalizado, que solamente lo sabe el médico de familia, pues vale. Pero porque cualquier profesional, médico o enfermero, tiene acceso a tu historia y puede conocer ciertas cosas. Pero hay ciertas cosas que además que las sabe tu médico de cabecera o tú solamente quieres que lo sepa él, que no esté reflejado en tu historial. Y entonces eso tarda 15 o 20 días porque no te garantizan que te vaya a atender antes de 72 horas. Después está, también van a informar sobre una auditoría externa para el seguimiento de la acreditación del centro, que ya nos informarán de los puntos que van a en qué consiste la auditoría, si la auditoría consiste en vez de hay macetas colocar en la puerta con flores, o si la auditoría consiste en que hay 20 días de demora. Vamos a ver en qué consiste, porque si no sería un trampantojo. El trampantojo, como todo el mundo recordará, o muchos recuerdan, aunque una palabra es un poco rara, consiste en hacer ver que algo está bien cuando después la verdad funciona mal. Por ejemplo, es que un centro de salud tenga un montón de macetas y de flores colocadas por todos lados, que esté muy limpio, porque las trabajadoras de la limpieza se esfuerzan muchísimo, pero después resulta que para que te vea tu médico de cabecera necesitas ahí en 2 semanas y tienes que acudir a urgencias para un asunto que no es grave, pues es un trapantojo, es un engaño, da una apariencia cuando después la realidad es otra, ¿no? Pues ya veremos en qué consiste esto. También se va a informar sobre el desarrollo de la escuela de pacientes de fibromialgias y sobre el programa de 1 millón de pasos. Y por último, pues está la información también, que además muy importante, sobre las agresiones a profesionales del Servicio Andaluz de Salud. En Andalucía, bueno, en el resto de España, hay una gran alarma, porque hay un gran número de agresiones a los profesionales, no solamente físicas, sino también verbales. En Ubrique yo no tengo conocimiento de que eso ocurra, por lo menos yo no, y nadie ha comentado nada de eso. Sí, parece ser que en Ubrique ese problema no existe, pero en fin, de todas maneras van a informar sobre lo que dice el Servicio Andaluz de Salud al respecto. Y después, ruegos y preguntas. Así que nosotros preguntaremos sobre algunas de las cosas que hemos comentado, y si alguien, que no, alguno de los oyentes, quiere que se le pregunte algo en concreto al director, pues se lo preguntaremos y en el próximo programa daremos la respuesta que nos da. Pues eso insistimos en torno a la reunión que va a tener lugar este próximo lunes. Antonio, por recordar, contextualizar un poco, ¿qué es esta comisión de participación ciudadana del Centro de Salud de Ubrique? Sí, son reuniones que se tienen lugar aproximadamente cada 6 meses en el Centro de Salud de Ubrique, donde se reúnen o donde se citan a representantes de los colectivos ubriqueños relacionados con la salud, y también, bueno, ahí están asociaciones de vecinos, asociaciones de enfermos, en fin, hay los que el distrito considera que están interesados en este tema, ¿no? Y en ellos se tratan, pues, cómo funciona el centro de salud, y también se recogen las demandas de los ciudadanos. Claro, mi opinión personal es que hasta ahora ha sido todo un paripé, así, con las tres sílabas, paripé. ¿Y por qué un paripé? Porque primero no se nos manda, y si las reuniones tienen lugar teóricamente cada 6 meses, algunas han tenido lugar cada año, cada 2 años, pero es que además en las actas no se nos manda borrador del acta reciente, por ejemplo, antes de 15 días, para que tengamos memoria de lo que se haya tomado, porque allí muchas cosas se hablan y muchas personas pues no están acostumbradas a tomar notas rápidas y se olvida, pero sí se acuerdan. Pues no se manda borrador hasta el cabo de 6 meses, o bueno, es que ni al cabo de 6 meses, que borrador no se manda nunca. Es decir, sino que la siguiente reunión pues se lee el acta, el borrador del acta, y mucha gente no se acuerda de lo que se trató la vez anterior, y otras veces los que acuden no son los mismos que acudieron a la vez anterior y no tienen ni idea de lo que. Y entonces, ¿cómo se va a aprobar un acta en esas condiciones? Pues así funciona. Pero después hay otra cosa que es recurrente, y es que hasta ahora, esperemos que esto cambie a partir de ahora, la mayor parte del tiempo de la reunión, que suele durar 1 hora, a veces ha durado hasta 2 horas, pues no, yo puedo decir 90-95% del tiempo lo gasta, entre comillas, la propia dirección del centro de salud en informar de lo que ella cree oportuno, que al menos para los que están allí puede tener mucho o poco interés, pero después deja muy poco tiempo para ruegos y preguntas y para que se aclare. De tal manera de que después solamente se puede hacer una pregunta o dos por cabeza y toda la carrera, de tal manera que los ciudadanos poca participación tienen. Esto es, además, lo puedo demostrar porque yo estoy acostumbrado a tomar notas rápidas, porque, en fin, la carrera de medicina, las clases hay que acostumbrarse a escribir muy rápidamente. Y tomo nota prácticamente de casi todo lo que se dice, y después las actas no tienen muchas veces nada que ver o poco que ver con lo que se ha hablado o el espíritu de lo que se ha hablado, ¿no? Así que esperemos que esta reunión, a partir de ahora, pues con el nuevo director, pues todo cambie, sea una reunión realmente de participación ciudadana, en donde las propuestas viables, lógicas y que sean viables por parte de los ciudadanos, y que se lleven a cabo y que la información que recibamos no sea trampantojo, no sean cosas, decir, muy bonitas al oído y muy bonitas vistas visualmente, pero que después la realidad poco tiene que ver con lo que los ciudadanos ubriqueños y los vecinos ubriqueños notan cuando tienen que recurrir a la asistencia sanitaria, que volvemos a repetir una mil veces que la asistencia sanitaria por parte de los profesionales, en mi opinión, y yo creo que la mayoría, son irreprochables, porque ellos hacen todo lo que pueden con los recursos que tienen y con las instrucciones que tienen. Ahora, si estas instrucciones o los recursos son insuficientes o las instrucciones son deficientes y no se acuerdan a las necesidades reales, pues es otro cantar. Así que ya informaremos el próximo miércoles de lo que escuchemos, lo que veamos y lo que se nos diga en esta reunión, y daremos nuestra opinión al respecto. Te referías además a la demora, ¿no? En cuanto a las citas, mientras estabas hablando, he probado rápidamente con la aplicación en hasta tres perfiles, la cita en tres perfiles. Más próxima sería para el día 8 de abril, 8 o 9. En algún perfil solo te deja telefónica, consulta telefónica. Y en algún otro era más del 8, o sea que estaríamos hablando de mínimo 15 días. Un desastre. Pero después dice, no, es que si usted llama, tiene respuesta en 72 horas. No, mire usted, está bien que a una cosa puntual, porque hay varios médicos que han cogido la gripe, que han cogido cualquier cosa, en fin, y falta personal, vale, pero cosa puntual. Pero es que llevan así meses, años, con esta historia, que no es una cosa puntual. No, es que ha sido las vacaciones de Semana Santa. No, es que ha sido las vacaciones de verano. No, es que han sido las vacaciones de invierno. Es que, bueno, o todo diciembre vacaciones. A mí no venga con más trapantojos. Es decir, no me ponga más excusas banales que nadie se las cree. O faltan recursos, que la administración dice que están todos los médicos, todos los enfermeros, que hay médicos de sustituto, que hay de todo lo que quiera. O una verdad, o eso es mentira, o están mal organizados. Y la organización no depende del médico, depende de la dirección. El director hasta ahora lleva menos de 100 días, ahora va a ser 100 días próximamente. Por eso no, tampoco hemos recurrido, porque hay que darle un plazo. Y entonces yo lo conozco personalmente a él de hace tiempo, porque es médico de urgencia, tiene una gran experiencia. En fin, y yo confío en que esto va a tomar un rumbo totalmente diferente. Ya veremos el lunes qué se nos dice y esperemos que esto vaya así. Pero la verdad es que no es comprensible que todo siga igual. Es decir, que, por ejemplo, he recibido en un distrito sanitario de Andalucía, no sé si esto es una instrucción del propio distrito sanitario ese o es para toda Andalucía, esa instrucción de al paciente que falta a una cita que ya tiene cogida y no la anula, se le manda, la dirección le manda una carta diciéndole, se le comunica que usted tenía una cita para tal día y no ha acudido a ella, y ello perjudica a otra persona que podía haber sido. Pero es que además, usted tiene tal día y tal fecha, también faltó, y tal día y tal fecha, también faltó, tal día y tal fecha, también faltó. No hay todavía medidas sancionadoras, todavía, pero por lo menos se le está avisando. ¿Qué significa? Que si eso me ocurre a mí, que me la mandan a mí, y a mí me dieron cita para 20 días, pues yo inmediatamente contestaré, mire usted, es que yo recibí cita para 20 días y llegó un momento que no podía aguantar más, porque tenía un dolor de muela o tenía infección de orina, lo que sea, y tuve que acudir a urgencias. Y con todo este barullo, pues la verdad no me acordé de anular. Si usted no me hubiera dado cita para 20 días, seguramente me hubiera acordado de anularla. Así que no me pase a mí usted la bola de su mala organización. No sé si me explico. Entonces, y está bien que manden esas cartas, al final son cartas de reproche un poco, y bueno, para la concienciación de todo, pero también demuestra eso que cuando se quiere por parte del SAS, las comunicaciones son rápidas, ¿no? Pues a ver si lo aplican para todo, para todo tipo de comunicaciones con los usuarios. Mira, hoy mismo, 23 de abril, hace un par de horas, recibí en mi casa, por debajo de la puerta, tres hojitas a todo color, con unos sofás, una fotografía de un sofá, de otros muebles, vendiendo de una tienda. Y digo, hay que ver esto debajo, bueno, cualquier pizzería, cualquier tienda que se abre, los bancos, te mandan información. ¿Por qué el SAS no te manda a las personas que lo quieran por WhatsApp o por correo electrónico información respecto a los horarios, sobre la situación actual, en fin, cualquier problema que haya? Y los que no lo tengan o no hayan dado su permiso, pues por carta. Le mandan una cartita y dicen, mire usted, los horarios de su médico van a ser tal, tal, van a durar tanto tiempo. Si por cualquier motivo tiene usted este problema, acuda a esto. En fin, tratamiento para un resfriado no hace falta, son esto, que en fin, paracetamol. Pero si usted cree un resfriado, pero tiene un dos fuerte de peso, esto, acuda al médico. Es decir, que no cree usted que un resfriado cuando a lo mejor es otra cosa. Te da ciertos síntomas de alarma, cierta información sanitaria, nada de nada, nada de nada. Aquí la información sanitaria que yo conozco es la que hay en Salud al Día, en la televisión, aquí en Ubrí, que es la que hacemos nosotros, y de vez en cuando en verano, que creo que hay que vienen a hablar de la vacuna o vienen a hablar de alguna cosa esporádica. Pero yo he preguntado aquí en Radio Ubrí y he preguntado acá en la televisión, y información ninguna. Aparte, no sé si yo es que no escucho las 24 horas de la Radio Ubrí, no sé, pero que yo que sepa no hay otra cosa, ¿no? Sí, sí. Así que es lamentable. Es decir, que primero la administración tiene que cumplir, poner una demora máxima, por ejemplo, de 24, 48, 72 horas, pero no 20 días, 15 días, 10 días. Pues claro que se te olvida y tú vas a urgencia. Y, es decir, no es justificar nada, sino simplemente que primero usted cumpla y después exija que cumpla los demás. Bueno, pues se hablará de ese tema, por supuesto, en esta reunión del próximo lunes, de otra serie de cuestiones, y nosotros lo abordaremos ya la próxima semana. Continuamos, Antonio, si te parece, antes de ir con el taller para dejar de fumar, una pregunta de un oyente al hilo de lo que comentamos sobre la importancia de dormir bien y a su hora, ¿no? Una señora de 60 años dice haber sufrido un infarto hace un año y que tiene problemas para dormir. Pregunta si puede tomar melatonina y si es así, ¿qué tipo de melatonina? No, melatonina solamente hay un tipo, es una hormona para el sueño y normalmente la venden en las farmacias, la venden también en los supermercados, en la herbolistería, porque es la melatonina es una sustancia que fabrica nuestro organismo cuando la luz del día, la luz del sol, normalmente va disminuyendo, eso es natural. Entonces hay personas que ya a partir de cierta edad fabrican menos, porque todo nuestro cuerpo se gasta y fabrica menos. Entonces se toma la melatonina, empieza siempre por las dosis más bajas, porque si tiene suficiente con 2 miligramos, por ejemplo, ¿para qué va a tomar 10? Ni 2 ni 3. Entonces, y va aumentando hasta, en fin, hasta que ya vea que llega a las dosis máximas que se recomienda. Si a pesar de eso no coge sueño, es que al menos no es de la melatonina. Al menos que haya un problema de estrés, de ansiedad, de depresión, que provocan insomnio, y entonces es conveniente que acuda a su médico, a su médico de cabecera. Pues ahí queda esa cuestión para el resto de oyentes. Si quieren dejaros preguntas, como siempre, pues hasta que terminemos dentro de unos minutos, hay posibilidad de dar cabida a esas cuestiones. Vamos ya con el taller para dejar de fumar, Antonio. Hoy, en concreto, centrados en la terapia sustitutiva con nicotina, ¿no? Sí. Ya hemos comentado en otras ocasiones que la nicotina es la sustancia que tiene el tabaco por la cual te engancha. Es la que es una droga. Es una droga que hace que cuando tú dejas de fumar, pues te entra ansiedad, te entra insomnio, pérdida de sueño, malestar, mal humor, y entonces fumas y te tranquiliza otra vez, porque está enganchado a la nicotina. Entonces, la terapia sustitutiva consiste en darte nicotina cuando ya tú has dejado de fumar. Como el cuerpo te la pide, se la das, pero no en forma de tabaco, porque el tabaco, además de nicotina, lleva gases tóxicos, como son el monóxido de carbono, que hemos comentado que es el mismo gas que se desprenden de las estufas de carbón en invierno, que poco a poco te va disminuyendo el oxígeno que hay en la sangre. También tiene alquitranes, que te provocan cáncer de pulmón, bronquitis y demás. Entonces, bueno, entonces menos tóxico, por lo menos te tomas la nicotina, pero no te tomas el monóxido de carbono ni los alquitranes, ¿sí? Pero la nicotina de por sí, aparte de que te engancha, tiene otros efectos secundarios, que te pueden producir daños cardíacos, porque la nicotina te contrae los vasos sanguíneos y disminuyen el flujo de sangre al corazón, al cerebro, y además está relacionada con cierto tipo de cánceres. Así que te da nicotina, pero en pastillas, en sprays, en chicles, en parches, para irla disminuyendo poco a poco, para que tu cuerpo se deshabitúe. Entonces, con esta terapia de darte pastillas o chicle o parche de nicotina o spray, te reduce la ansiedad que te daba el mono, ¿no? La irritabilidad, y hace que tu cuerpo poco a poco, con poca molestia, te ayude a dejar de fumar. Definitivamente. Sí, que no te entren ganas de volver a fumar. Eso es lo importante. Entonces, para ello tenemos chicles comprimidos, chupados, que es importante que antes de empezar con los chicles, con la nicotina, sepamos que los chicles, por ejemplo, no son chicles normales como los que compramos de otro tipo, sino que hay que masticarlo lentamente, y dejarlo después dos o tres mascadas, y después dejarlo reposar, sin mascar, entre la mejilla y la encía. Cuando ya notamos que el saborcito va desapareciendo, un saborcito que aparece, pues volverlo a masticar para que salga otra vez la nicotina. No es estar masticando continuamente. Y los comprimidos igual, son chupados, no son masticados ni tragados, y los parches pues hay que aplicarlos sobre la piel. En fin, son unas técnicas que ya el médico de cabecera te explica exactamente, o el farmacéutico, cómo lo tienes que usar, pero que ayuda mucho para dejar de fumar, especialmente en aquellos momentos en que tienes necesidad, que no, que tú buscas un cigarro aunque sea una colilla para fumarte. En ese momento te tomas un chicle, o coges un caramelo, o el spray, la garganta, o un parche, y ya digo, el parche es para mantenimiento, no es para tomarlo en ese momento. Para tomarlo en un momento puntual, o el chicle, o el caramelo, o el spray. Y si tú quieres tener una dosis de nicotina continua para que no te entre ganas de fumar, pues lo mejor es el parche. La dosis depende, ¿no? Depende, se empieza siempre con una dosis baja, también depende de la cantidad de nicotina de tabaco que tú solías tomar. Si tú fumas menos de 20 cigarrillos, 10 cigarrillos por ahí, una dosis muy baja, pero si fumas más de 20 cigarrillos al día, o 20 o más, pues ya tienes que empezar con dosis alta y después ir bajando poco a poco. ¿Qué ventaja, Antonio, tiene esta terapia sustitutiva con nicotina? Hombre, te alivia las ganas de fumar, ya no tienes esa necesidad imperiosa de fumar, y como hemos dicho, no contiene alquitrán, no contiene el gas monóxido de carbono ni otras sustancias tóxicas, y esto te evita a evitar las recaídas. Las recaídas al fumar es muy frecuente, es normal, entre comillas, pero te evita que tu cuerpo tenga recaídas porque no pudiste resistir la tentación. Eso sí, hay que tener en cuenta que hay una serie de precauciones que debemos tomar, hay una serie de inconvenientes, ¿no? Sí, bueno, algunas pueden producir irritación en la boca o en la piel, según si te tomas pastillas o parches. Algunas veces puede tener sueño alterado. No se debe usar dos formas a la par sin consultar al médico. Es decir, no ponerte un parche y a la par tomarte una pastilla, a no ser que el médico te lo haya aconsejado. Y si tienes algunos problemas de corazón, también tiene que consultar al médico, porque quiera que no, como hemos dicho, la nicotina afecta al corazón, porque aumenta el ritmo cardíaco, produce que los vasos se encojan, se estrechen, los vasos sanguíneos, y todo eso, si has tenido algún problema de corazón, debe ser con control médico. Esta terapia, que es una ayuda, ¿no? Que no es algo que por sí solo pues vaya a ser ya completamente resolutivo. No. Lo primero para dejar de fumar es querer dejar de fumar. Si tú no quieres dejar de fumar, todo lo que te digas para nada, así que sigue haciéndolo y punto. Ahora, si tú realmente estás motivado y ya, como sea, quieres dejar de fumar, pero no puedes, porque hay personas, digo, que lo dejan fácilmente, pero tú estás muy enganchado, pues entonces necesitas allí ayuda psicológica. Psicológica, simplemente explicarte todos estos mecanismos que estamos explicando, y después tomar, si hace falta, pues la nicotina, para que te ayude a no tener el mono. Pues para aquellas personas, ¿no? Fumadoras que nos estén escuchando en estos instantes, ahí tienen un contenido más a través de este taller para dejar de fumar, hoy con esa posibilidad de la terapia sustitutiva con nicotina. El próximo día hablaremos de los medicamentos. Dice que hay unas pastillas tragadas que te manda el médico para dejar de fumar, la varenicline, bupropion, pues de eso hablaremos la próxima semana. Pues uno de los temas que ya saben les estamos ofreciendo, uno de los contenidos en torno a formación, talleres, cursos que les venimos ofreciendo desde hace algunas semanas, desde antes incluso les estamos llevando el curso de alimentación saludable en la cocina andaluza, que ya está llegando a su recta final hoy con el último tema, en concreto el tema 10, que vamos a centrar en las tradiciones y la cultura gastronómica andaluza. Antes, Antonio, de meternos de lleno en ello, nos vamos a quedar con una pregunta que está llegando justo en estos instantes. No sé si está relacionada con el tema del tabaco. Por eso, antes de pasar a lo que es nuestro curso que vamos a finalizar en el día de hoy, no sé si nos va a dar tiempo de... está tomando Fran nota de esa cuestión. En concreto, una señora... ¿Quieres que especifique, Antonio? Al final no tiene nada que ver con el tema del taller de dejar de fumar, pero bueno, ya que estamos con ello, quería que especificaras qué es o no una urgencia. Una señora va a urgencias con la regla, vomitando, mucho malestar y mal cuerpo, y allí le dicen que no es una urgencia, que debe hacer en ese caso, porque la paciente acabó ingresada con el gotero. Bueno, a ver, ahí, aquí en Ubrique es que hay una cosa muy curiosa. Yo desde que llegué a Ubrique, ahora hace 30 años, ahora en junio, el día 9 de junio hace 30 años que empecé a trabajar en Ubrique, pues noté que cualquier cosa era una urgencia, alguien, estaban todos los números dados. Bueno, pues dame un número de urgencia, entonces el administrativo que estaba en el mostrador, la administrativa que estaba en el mostrador, cogía un papelito y ponía urgente. Y entonces llegaba un momento en que estaban todos los números dados, pero había 8 papelitos con urgente, que ponía urgente. Bueno, vamos a ver. ¿Y urgente por qué? Porque no hay número para hoy. A mí me pongo una receta que necesitaba para dentro de 4 o 5 días, pero dice, yo no voy a venir de otra vez dentro de 4 días. Me pido un número urgente y ya está. Bueno, urgencia es, según el ZAS, según lo que un usuario o una persona considera que es urgente. Si yo considero que esto es urgente. Punto. Pero claro, entonces yo, como yo considero que me repita una receta que no la necesito para la semana que viene, es urgente, pues es urgente, no. Primero lo que hay que hacer es información y educar a las personas, explicándole que es una urgencia y que es lo que no es. Yo es que llevo 3 meses con un dolorcillo en el hombro y cada vez que muevo a ver si me duele, pues vengo porque no hay número. Bueno, pues dámelo porque es urgente. Yo tengo que... No, oiga usted. Si usted lleva 3 meses con un dolorcito en el hombro, eso puede esperar una semana, o 2 días, o 3 días. Eso no es una urgencia. Es sentido común. Ah, no, pero no dice que es urgente lo que uno considera que es urgente. Bueno, es que en este caso el ZAS o la Administración Sanitaria no ha hecho sus deberes, que era primero educar. Y entonces pues hay que empezar alguna vez. Urgente es aquello que el sentido común de cualquier persona, el sentido común de cualquier persona que no sea sanitario o sanitario, considera que no puede esperar a la consulta de su médico de cabecera. Por ejemplo, yo tengo un dolor de cólico nefrítico que me suele dar frecuente. Yo con eso no me voy a morir. Un cólico nefrítico que me llevo ya 10 años, de vez en cuando me da, no me voy a morir. Pero yo no voy a esperar al lunes. Hoy es domingo y yo sé que no voy a morir, que esto no es realmente una urgencia. Es que urgencia no es que te mueras o que te vaya a perder un ojo y te vaya a quedar tuerto. Es simplemente que el sentido común dice que no debe esperar al horario de tu médico. Entonces acudes a urgencias, que te atenderá el servicio de urgencia o el médico que está de urgencia. Un cólico o un flemón en un diente, eso da unos dolores que no veas. De eso no te va a morir, pero es una urgencia. Y urgencia no quiere decir que te vea inmediatamente. Oye, si usted ha estado esperando desde las 4 de la madrugada a que abran a las 8, es que espere 10 minutos más, porque hay personas que están antes que usted, hay uno o dos que están antes que usted, y van a tardar 10 o 15 minutos, pues mira, después va usted. ¿Comprende? Le voy a tardar en... Pero que es diferente de emergencia. Emergencia es que te tenga que atender inmediato. yo estoy atendiendo a un paciente que está en mi consulta y tengo, Antonio, una emergencia. Es que alguien le ha pillado un camión, que alguien se ha caído de un quinto piso, o que le ha dado un dolor en el pecho y se ha caído fulminante, o puede ser un infarto, o un ictus. Eso es emergencia. Eso hay que dejarlo todo y acudir. Y si hay alguien que espera, que espere. Ni tiene que espere el tiempo que haga falta, porque esto se puede morir la persona, o puede perder el ojo, porque le ha entrado un cristal en el ojo y sale líquido por el ojo. Eso se llama emergencia. Y urgencia es aquello que puede esperar 15 o 20 minutos. Entonces, una persona que considera que está sangrando por abajo, o por arriba, por la boca, por donde sea, y que no puede esperar su médico de cabecera, debe ir a urgencia. Va a recepción. Y el de recepción lo manda a urgencia, que será el servicio de urgencia o un médico de los que están, de los 11 médicos que hay en Ubrique y los dos pediatras o si en otra localidad, de los que están allí en ese momento, y lo atenderá. No lo va a atender primero, a lo mejor porque no es emergencia, no es que te ha pillado un camión ni te ha dado un dolor de infarto, sino simplemente que lleva con un flemón y que no aguantas más, y tú no puedes esperar dos días ni un día a tu médico de cabecera. Entonces, pues eso es urgencia. Lo que ha ocurrido con esta señora cuando acudió a urgencias y después tuvo que recurrir al hospital, no puedo opinar porque tendría que preguntarle más cosas. Sí, que no es cuestión de entrar en intimidades a través de la radio, pero si fue al hospital y le pusieron un gotero, en mi opinión es que no era emergencia, posiblemente, pero era urgente. Mm. Por la actitud que tomaron en el hospital de ingresarla y ponerle un gotero. Mm. Está claro. Bueno, pues nos quedamos con esa cuestión que planteaba un oyente. Vamos a terminar, como decimos, vamos mal de tiempo, pero bueno, yo creo que Antonio da tiempo porque hoy queríamos referirnos sobre todo a las características propias de lo que son las tradiciones y la cultura gastronómica andaluza, ¿no? Sí, ya este último programa es el último, pero ya en próximos programas pues haremos cositas puntuales de ciertas cosas porque la alimentación y el ejercicio físico y los hábitos saludables siempre van a estar presentes. La cocina andaluza es exquisita, especial y extraordinaria en todos los aspectos. Le hemos heredado, por ejemplo, el aceite de oliva de los romanos, que tenía la tradición de usar como grasa para cocinar el aceite de oliva. Lo heredamos, ya digo, de los romanos, pero es que los árabes nos dejaron las especias, los frutos secos, que son de un valor extraordinario, como hemos visto, en la gastronomía. Y usar aceite de oliva virgen extra como base en nuestra cocina, tanto para guisar como para aliñar, utilizar productos frescos de temporada, como verduras, legumbres, pescados y frutas, que es propio de Andalucía. Elaborar platos sencillos pero nutritivos, como el gazpacho, la pipirrana, los potajes de legumbres o los pescados a la plancha, por ejemplo, eso es típico de Andalucía. Y hay cosas que hay que quizás inventar un poco. El pan y los cereales, que muchas veces tomamos demasiado pan blanco y arroz blanco, cuando lo correcto es el pan integral y el arroz integral. Así que en ese aspecto, pues solamente tenemos que variar el que sea integral por lo que no es integral. Y después los dulces caseros, muchos de origen árabe, como los pestiños, los alfajores, las tortas de aceite, tener presente que el azúcar mejor utilizar lo menos posible y en su lugar utilizar canela o frutas dulces, que son mucho más saludables que el azúcar. Y ya para terminar, decir que lo ultraprocesado, que no es costumbre de andaluza, pues sin embargo cada vez se está introduciendo más en la dieta andaluza por la propaganda que se hace, pues aumentar la cocina casera y evitar en lo posible los ultraprocesados, recuperando como hace posible las recetas tradicionales, adaptándolas, ya digo, a poca sal y poco azúcar y poca harina blanca y más harina de avena, que la avena es extraordinaria como sustituto de trigo y como sustituto del arroz, mucho más avena, que ya hablaremos un día de ella, y ya digo, el aceite de oliva extra y sin abusar en cantidad. Porque si vamos a tomar alimentos saludables, pero nos vamos a hinchar, pues nos vamos a engordar. Es decir, que todo en su justa medida. Muy bien, pues hoy, culminando, por tanto, con estas notas últimas ya a todo lo que hemos ido abordando dentro de este curso de alimentación saludable en la cocina andaluza. 16 minutos sobre la una del mediodía. Antonio, de esta forma nos vamos a quedar en la jornada de hoy con la Escuela de Salud. Agradecer a los oyentes esa colaboración, como siempre, y por supuesto al doctor Rodríguez Carrión su presencia, que esperamos, si te parece, Antonio, el próximo miércoles. El próximo miércoles informaremos sobre la reunión que vamos a mantener este lunes y también informaremos de lo que vaya surgiendo, noticias sanitarias y todo aquello que nos propongan los oyentes. Bien, pues gracias por mantenernos al día en todo este ámbito sanitario. Gracias. Hasta el próximo día. We'll be right back.